Hay rumores de que quieren aumentar en 700 o 900 millones, creo que en el Día de la Nación apareció algo así, pero imagínate, para las cantidades que estamos hablando es irrisorio prácticamente. Solo el CONICET tiene alrededor de 6.000 millones de presupuesto y estamos hablando de todo el sector de ciencia y técnica. ¿Esto sería concretamente menos investigación, menos salarios, menos materiales para justamente realizar estas investigaciones? Es un conjunto de cosas. En algunos lugares entendemos que viene el recorte unido a despidos. En otros lugares el recorte tiene que ver con infraestructura, menos construcción o adecuación de instalaciones. Tenemos muchas instalaciones, son muy viejas. Y en algunos, como en el CONICET, básicamente está, o en general, digamos, estará vinculado a un achatamiento del poder adquisitivo y una limitación de los recursos para realizar las investigaciones, lo que puede forzar a los trabajadores a tomas de decisiones de tipo, bueno, tendremos que salir a hacer servicio tercero o hacer acuerdos y empezar a modificar las líneas de investigación en función de intereses de otro tipo. Flavio, hay que decir, se me ocurre en este momento, ¿qué pasaría si hay un operativo Aprender similar dentro del CONICET luego de un recorte presupuestario y luego de que bajan las investigaciones, llegando justamente a no cumplir estas promesas de aumento del PBI justamente hacia ciencia y tecnología? ¿Son más excusas para seguir diciéndole a los científicos que se vayan? Porque si no me equivoco, uno de los problemas que dijo Cambiemos es que los científicos no se quieren ir. Mirá, ahora una de las cosas que hablábamos ayer en el Congreso, el que se tiene que ir es Barañao. Ya perdió totalmente credibilidad. Él dijo que iba a continuar lo que está ahora discontinuando. Entonces, listo, que asuma a alguien, pero que asuma en serio, si quiere venir con recorte, que lo diga de frente, pero ya Barañao, que se vaya. De hecho, ayer empezamos a decir que el que se tiene que ir es Barañao. Entonces, que venga el programa, que venga. Digo, ahora todo el mundo está poniéndolo en discusión. No sé cuántos habría, ¿no? Pero capaz que había 5.000 personas o más, o 10.000 en frente del Congreso. Sé que en Córdoba había 600 y en muchos lugares también contaba de 100, 200, pero en todo el país. Lo cual indica un nivel de discusión política que hacía años que no teníamos, desde váyanse a lavar los platos, y seguramente se irá incrementando con los días. Ahora, Flavio, esta mañana supimos que Barañao con Larreta han dado a conocer la plazoleta de la ciencia, ¿no? Van a inaugurar una nueva plazoleta de la ciencia. Ahora, el rol que está teniendo la ciencia da la sensación en este tipo de cuestiones que es casi puramente simbólico, ¿no? Es decir, hay un proyecto por parte del macrismo que es en realidad hacer avanzar al sector privado en este tipo de investigación y que el sector público se dedique exclusivamente a inaugurar plazas. ¿Cómo ven a futuro lo que puede llegar a ser la ciencia y la tecnología en la Argentina de prosperar este tipo de proyectos? A ver, el sector privado en Argentina no investiga. Bueno, punto principal. Durante los 12 años del kirchnerismo, el kirchnerismo intentó por varios mecanismos, en general el mecanismo de atracción, digamos, de su gestión, a ver si se llegaba al 1% del PBI en ciencia y tecnología, pero con una contrapartida de el ámbito privado, y el ámbito privado directamente no puso un peso. Entonces, lo que acá se está tratando es que volvamos a hacer como en los 90, un pequeño sector residual en función de los intereses de, no de todo el ámbito privado, sino de principalmente de gran capital y el capital extranjero, de Techín, de Monsanto, de Groco, Patel y compañía. Y después, manteniendo un discurso, ya no una política, sí, bueno, están diciendo la ciencia es importante, inauguran plazas, y sacan actividades tratando de difundir la ciencia, pero por otro lado están diciendo, están haciendo un recorte, por otro lado están restringiendo el ingreso. Todavía tenemos 500 compañeros que deberían ingresar a la CONICET, que están en la espera de hace meses, y Barañao dice, bueno, llegamos a un límite, no se puede sostener, hay un rebalse y lo que se cae de que se vaya al extranjero directamente, ni siquiera plantea alternativas fuera del CONICET o del sistema, digo, y ahora directamente que se vayan afuera. Entonces, nada, está claro la que es una cosmética lo que están haciendo lo de la placita esa, pero que es ahí en la vuelta de las bodegas Giol, en donde está el polo científico-tecnológico, uh-huh. la sede de CONICET, la agencia y el propio ministerio, pero después las políticas son de recorte y de sometimiento de la ciencia a intereses específicos. Ahora, Flavio, una pregunta que es casi más una curiosidad que otra cosa, pero que he notado hablando con algunos investigadores, nosotros venimos de las ciencias sociales principalmente, y nos decían que había una tendencia, por lo menos en los últimos años, a preferir proyectos y trabajos de investigación en lo que es ciencia dura, y por lo que vos decís, la aplicación de determinadas investigaciones a los intereses industriales de ciertas multinacionales, efectivamente me hace pensar que hay un poco más de interés en ese ámbito que en otro. ¿Esto es así? Es decir, ¿se está apuntando a investigaciones de las ciencias duras, de las ingenierías y todo eso por encima de las ciencias sociales en función de los intereses de este tipo de empresas? Barañao, desde el momento que asumió, y creo que a los pocos días de asumir, hizo un comentario bastante despectivo de las ciencias sociales comparándolos con cuestiones religiosas, claro, y dogmáticas, a lo cual generó el revuelo de todo el sector. Digamos, ya, y eso lo veníamos planteando, que más allá de las resistencias propias del CONICET y de otros sectores, del propio Salvareza como presidente del CONICET, con quien tuvo más de un encontronazo que no afloró, digamos, públicamente, la línea política de Barañao siempre fue esa, de ir hacia la interacción con determinadas empresas. Él mismo tiene un montón de acuerdos con empresas farmacéuticas o ha utilizado el ministerio para fomentar ese tipo de acuerdos. En el contexto de Barañao salieron acuerdos con Grobo Copatel. Así que, bueno, ahora que se quitó a Salvareza de encima y está Checato, que era su viceministro, claro, estas políticas se acentúan claramente. Y además, en un contexto de recesivo y en un contexto de recorte y asfixia, con más razón se van a acentuar, porque no te queda otra de salir al medio, lo que antes el medio, digamos, el ámbito productivo te debería acercarse a la universidad o a los centros científicos, ahora van a ser por necesidad los propios investigadores que van a salir a buscar plata en otro lado con todo lo que eso implica. Flavio, en estos días se está debatiendo en comisiones para luego debatir en la Cámara de Diputados el presupuesto 2017. No es garantía de nada, pero ¿tuvieron la oportunidad de hablar con algún legislador? Sí, sí, todo el mundo está tratando de hablar con legisladores. Lamentablemente la clase política está muy desinformada, seguía por lo que dicen dos o tres medios nada más, y en ese y ahí justamente es donde que a partir de la charla esta que tuvo en la Comisión de Ciencia y Tecnología de Barañao y el revuelo que armó, algunos regidores se están acercando a preguntar, bueno, a ver, muchachos, ¿qué es lo que está pasando? Pero lamentablemente no es nuevo, es histórico de las comisiones de no tener un debate real y con todos los sectores que forman, que componen estos organismos, no solo con el funcionario de turno, a ver qué pasa, no quedarse con una sola campana, digamos. Entonces, bueno, bienvenido que algunos diputados, sé que en Mendoza agarraron a todos los mendocinos, en Santa Fe están haciendo lo mismo, acá en Buenos Aires estamos tratando de hablar con los distintos diputados que forman la Comisión de Ciencia y Tecnología, provenientes de la provincia, y por lo menos que se dé el debate. Pero más allá de eso, aunque el presupuesto se duplique en lugar de recortarse, también miremos lo que ocurre en la práctica. El actual presupuesto para ciencia y tecnología está siendo subejecutado. Las universidades tienen, no solo les prometió cumplir el presupuesto, que no lo está cumpliendo, sino que además les prometió 500 millones extra a las universidades que tampoco se los otorgó. Entonces, una cosa es el presupuesto, que es una definición política de lo que uno pretende hacer en el año con determinadas justamente ideas previas, por eso lo del presupuesto. Y otra cosa es lo que en la práctica se hace, y en la práctica estamos viendo de que es peor todavía de lo que se plantea en el presupuesto.